llorar porque no estás conmigo. Tengo ganas de llorar. Perdóname, mi amor, si te causé dolor y busca en tu corazón el amor que tuvimos juntos tú y yo. Tengo ganas de llorar porque no estoy contigo. Y te pido por favor.